que ha crecido poco a poco. Ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto. No me hagas más sufrir. Lo que ha crecido poco a poco. Ahora se fue marchitando. Por favor, regresa pronto. Lo que ha crecido por...